me dicen que hoy se reúne con Moyano para programar la marcha en apoyo del gobierno. Bueno, vamos a ir con la mesa directiva de la Central de Movimientos Populares a llevarle nuestro apoyo a la marcha y obviamente arreglar detalles de tipo organizativo, un acto que entendemos va a ser multitudinario. Ahora, podemos pensar juntos, me deja darle mi opinión del día. Ayer, en un programa de Jorge Rey, me preguntaban si yo estaba, porque hay una especie de convocatoria, una marcha pacífica pidiendo seguridad. Yo dije, en principio, que bueno, que no estaba en desacuerdo, pero que me parecía que no era el momento, porque hay una Argentina muy crispada, hemos visto decenas de violencia en los subterráneos, hemos visto decenas de violencia en la calle, y yo decía que, a pesar de la buena fe de la señora Mirta Legrand, que largó la idea de hacer una marcha pacífica, sin banderas políticas, con banderas argentinas, en silencio, pidiendo nada más que seguridad, yo dije que no me parecía mala la idea porque me parecía que no era el momento adecuado. Y me parece que tampoco es el momento adecuado para hacer una marcha en apoyo al gobierno, primero porque me parece que el gobierno no necesita apoyo, y segundo porque, según la información, la izquierda se va a reagrupar y prepara una marcha para enfrentar a la marcha de ustedes, lo que implica riesgos también. Bueno, la democracia significa debate de ideas, significa... Pero en el Congreso. No, no necesariamente. Mire, yo alguna vez hace varios años, en el 92, fui invitado por una ONG francesa, Secure Catholique, que funciona en París, muy cerca de Champs-Élysées, ¿no? Y el día que llegué a París, París estaba sitiada. Había una marcha de los inmigrantes, una marcha de la policía que tiene sindicato en Francia, y era París. Digo, la democracia es vida, la democracia es debate de ideas, extensión sectorial, y hay que transitar por esos carriles con tolerancia, con convicción, pero yo no me imagino la democracia del cementerio. No, yo tampoco, pero me parece que hay un momento de crispación muy grande del día como para hacer una marcha. Primero, dicen que van a defender al gobierno, pero no sé de quién lo están defendiendo. ¿De quién lo defienden al gobierno? Creo que la crispación es más bien mediática, Oscar. No, yo si hubiera querido hacer del día, y créamelo, si yo no tuviese la edad que tengo y no hubiese vivido todo lo que viví en este país, yo llamo a la marcha, convoco a la marcha desde un programa muy visto como es el de Jorge. Sin embargo, dije que no es el momento. Quizás el 10 de diciembre para festejar la democracia, bueno, pero no es el momento, qué sé yo. Puede ser, mire, yo veo un clima en el conurbano totalmente al revés. Creo que la presidenta ha hecho un impacto muy fuerte en el mundo pobre y la indigencia. Sí. Asignación universal por hijo. Me parece vergonzoso que haya medios que no solo no reivindican la medida, sino que van a agitar a la cola de las ANSES, de las sucursales de ANSES, a irritar a la gente que tiene que por ahí hacer varias horas de cola para poder anotarse. Lo que veo en el mundo de la pobreza y la indigencia es esperanza, es reconocimiento con la presidenta. También, pero ¿por qué le dan tanta pelota a los medios, Elías? Es lo que plantean los medios, ¿no? ¿Pero por qué le dan tanta pelota a los medios? Si usted ve otra realidad. Yo creo que hay una disputa en la Argentina por ver quién controla el sentido común de los argentinos. Que usted sabe, durante 30 años, la orientación de ese sentido común tapa del diario Clarín, y a partir de allí se actuaba en tándem y se orientaba muchas veces de manera espuria la construcción de su sentido común. Sentido común del que tanto se ocupó de su construcción y de su análisis Erich Fromm, por ejemplo. Sí, de acuerdo, pero Delía, sí. A mí no me gobierna Clarín, a mí me gobierna la señora Presidenta de la República. Bueno, perfecto, pero hay una construcción mediática cotidiana que tiene cierta habitualidad y que, bueno, el sentido común se construyó así. Hoy eso está en crisis, creo que hay una crisis feroz de credibilidad también en los medios de comunicación y, bueno, que intentan construir una realidad que después difiere de lo cotidiano. Yo le cuento, Delia, esta radio, Radio 10, en la cual yo estoy por cumplir el 11º siglo de este programa y el 4 de enero comenzamos el 12º siglo. Es el primero en audiencia, se llama mayor audiencia, y jamás nos guiamos por la tapa de Clarín. Bueno, es una circunstancia. Ahora, este grupo que tiene 248 empresas ligadas a la comunicación en todo el país, trata de construir una hegemonía en este sentido que obviamente supera ampliamente a todas otras propuestas audiovisuales. Ahora, Delia, en el medio de todo esto, hay en la Argentina y que, bueno, esperemos que a partir del 10 de diciembre, con la aplicación de la ley y la constitución del organismo de aplicación de la ley, estas cosas se empiecen a modificar. Delia, en el medio de todo esto, ¿sabe que hay gente que toma subte? 1,5 millones de personas que se vieron perjudicadas por una pelea interna entre dos sindicatos, por ejemplo. ¿Qué culpa tiene la gente? Bueno, mire, cuando yo era pibe, la palabra gente, usuario, pasajero, sí, digamos, esas palabras no existían. Había una palabra que era clase trabajadora, pueblo. Todas esas palabras las introdujo el neoliberalismo después. Cuando yo era pibe... No, yo era pibe también en esa ciudad. Yo me iba de Villurquiza, hasta San Juan y voy en colectivo y era un pasajero. No se enoje, que en radio no es bueno enojar. No me enojo, pero yo también, digo, no sé qué edad tiene usted, yo tengo 58 años. Yo viajé muchos años en colectivo. Cuando yo era pibe... ¿Qué edad tiene usted, Delia? Si un trabajador de un sector de la economía hacía paro, otro trabajador de otro sector de la economía no criticaba, y no solamente no criticaba, sino que además era absolutamente solidario. Pero no critican, Delia, necesitan usar el subte para ir a laburar, Delia. La argumentación que ha operado el neoliberalismo conservador con palabras gente, pasajero, consumidor, usuario, no somos nada de eso. Somos clase trabajadora, y cuando un sector de la economía, un sector trabajador de la economía hace paro, los demás somos solidarios. ¿Quién hacía el sector? Dígame, Delia. Lo importante es la unidad de la clase trabajadora. A ver si lo entiendo bien, Delia. ¿La marcha entonces es contra el Clarín? No, la marcha es en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones de la República y, por supuesto, del gobierno nacional y popular que encabeza Cristina Fernández. Segunda pregunta. Es agredido, es un gobierno agredido brutalmente todos los días por los medios de comunicación del establishment, injustamente. Bien, segunda pregunta. Obviamente ha afectado sus intereses. Segunda pregunta, ¿no cree que tantas acciones y tanta, enfrentamiento con Clarín lo están victimizando al medio? Mira, al revés, yo creo que hay una caída muy fuerte en las utilidades de Clarín, en la venta del grupo, y cuando venga la democratización de ese oligopolio, seguramente en nuestra sociedad habrá más democracia y más libertad. Y la tercera y por último, usted dice que el neoliberalismo incorpora la palabra gente. No somos gente. Sí, gente, usuario, consumidor. ¿Pero somos gente o no? Nunca se utiliza la palabra pueblo, clase trabajadora. Pero el pueblo está integrado por la gente trabajadora, por la gente en el campo, por la gente en la industria. Somos gente. No tiene significante, no tiene identidad. Somos pueblo, somos clase trabajadora. Y cuando un trabajador de cualquier sector hace un paro, los demás trabajadores los respetamos y somos solidarios. Créame que la gente los puteó. Bueno, porque son gente, y la peor de las derrotas que nos ha generado el neoliberalismo conservador fue la derrota cultural. donde dejamos de ser clase trabajadora para ser gente. Yo creo que somos gente y trabajadora, fíjense usted, que no, una cosa no va contra la otra. No, no. Sí, sí. Si fuéramos no sé, gente trabajadora, estaríamos mirando juntos, pero como somos gente, nos miramos solo el ombligo. Yo no sé de dónde sale esa teoría, pero yo creo que somos gente y clase trabajadora. Yo soy gente y laburo todos los días desde hace muchos años. Yo soy gente y laburo todos los días hace muchos años, de que tengo 14 años laburo, Delia. Y siempre fui gente. Y yo también, ¿eh? Bueno, por eso. Fábrica de zapatos Pardo Flex. Bueno, yo trabajé en una imprenta en 11 que era inhumano. Y sin embargo seguía siendo gente. Y ¿sabe qué? Estudiaba de día en la Escuela 2 de Aedo, que se hizo el profesorado en el Dorrego de Morón, y siempre trabajando de día en fábrica y estudiando aquí. Y siempre que laburaba me sentí clase trabajadora, no gente. Yo siempre me sentí gente y siempre quise ser gente. Y me parece que los que están en el subte también son gente, que usted es gente. Digo, no, pero no sé dónde está la ideología. Yo dije ayer, esto ya no es ni izquierda ni derecha. Esto ya no, ya trabajadora es eso, una concepción de clase. ¿Perdón? Qué lindo debate teórico hicimos, Oscar, ¿eh? No, divino, pero digo, ¿de dónde surge su teoría que la clase trabajadora no es gente? Bueno, yo no dije que... yo lo que digo es que no somos gente. Somos clase trabajadora y pueblo. A mí no me gusta hablar de gente. Me gusta hablar de pueblo. Bueno, hablemos de caras. Clase trabajadora. Sí, los vaciamientos ideológicos que hizo la dictadura no solo asesinó, secuestró, mató, ¿no? Torturó, sino que nos vació culturalmente. Bueno, pero eso fue responsabilidad de gente como Castel esta mañana, que salió a pedir que tendrían que dejar el poder la Presidenta de la República, ¿perdón? Un centímetro cúbico de saliva en opinar de eso. Pero dijo que la Presidenta tendría que dejar el gobierno antes, y yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, porque la gente la votó, la democracia es eso. Y me parece que sí. Es muy importante que el que está escuchando reflexione. Está bien, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo no quiero que usted me quite a mí la categoría de gente. Tengo que va a laburar, laburante, pueblo, ¿no? Pueblo. Yo soy pueblo, Delia, yo laburo y soy gente. Me alegra, Oscar, que me diga que es pueblo. Pero por supuesto, pero qué duda le cabe. Pues yo nací soy un miembro de la corona británica. No, yo me rompí el culo toda la vida, Delia. Lo que es una linda palabra. ¿Perdón? Llena de contenido, llena de historia, ¿no? De la mejor historia argentina. Le mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Oscar, gracias por llamar. Gracias, 9:55 de la mañana.